Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife. También tenemos nuevas frecuencias que iremos comentando poco a poco. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasararadio.com y que la dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Allí ponemos información sobre cada programa, artículos y enlaces a la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy jueves, con el tiempo un poco recortado por el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, aunque estamos encantados, pues vamos a escuchar un adelanto de lo que será ese recopilatorio benéfico con música NetAudio, cuyos fondos irán a pasar a parar a las víctimas del terremoto en Japón. Ya te hablaba de todo ello hace unos cuantos días. Esta Internet Label Compilation for Japanese Relief, al final el nombre se ha acortado simplemente a The Sun Will Rise. Entonces vamos a escuchar uno de los primeros temas, esto se publicará mañana y nosotros ya hoy disponemos de algunas canciones como esta de Liam Stewart, Jeremy Army Coat. Carved by your words. Pues mañana viernes se publica a nivel internacional este recopilatorio de Sun Will Rise, El Sol Saldrá, con música bajo licencias Creative Commons para recaudar fondos que irán a parar a las víctimas del terremoto en Japón. Y nosotros ya hoy, unas cuantas horas antes, vamos a poder estar escuchando algunos de los temas que aparecerán en ese recopilatorio, como este con el que hemos empezado en Intangible 23, German Army Coat, abrigo del ejército alemán, de Liam Stewart. De hecho, Stewart es, yo creo, el único artista que yo ya conocía antes de toparme con este recopilatorio. Ha sacado un álbum muy interesante en el label Bloxonic, que también es mucho más que un Anel label, una especie de plataforma importante en el net audio, y algún single y demás. Así que es un artista a tener en cuenta y hay que agradecerle esta contribución al recopilatorio. Otra es el siguiente tema de Technology of Silence, Million Eyes of You. Y bueno, nos muestra un poco el abanico musical en el que se mueve The Sun Will Rise. Sobre todo hay pop rock, ambient y electrónica. Thank you. estaba este tema de Technology of Silence, tecnología del silencio, titulado Million Eyes of Dew, un millón de ojos de rocío, y va a aparecer en el recopilatorio de Sangul Rise, también conocido como Internet Label Compilation for Japanese Relief, que se publica mañana y que nosotros estamos repasando en exclusiva en esta edición de Intangible 23. Todo el proyecto surgió de la mano del músico estadounidense Kevin Stephens, que creó un blog, cuentas en Facebook y en Twitter, y empezó a difundir su idea, a pedir aportaciones, etc. Y bueno, al final se ha podido cumplir el plazo establecido, el 8 de abril, será por tanto mañana cuando se publique el resultado. Y tengo que decir que bueno, he seguido más o menos el proceso y ha sido todo bastante democrático. Se ha votado cuál sería el logo del recopilatorio, cuál sería ese segundo nombre que acabó siendo el de The Sun Will Rise. La selección de canciones pues ha estado a cargo de una serie de conocedores del NetAudio que tienen blogs, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado echando una mano ahí también para seleccionar las canciones que se iban a incluir. Creo que al final se mandaron unas 60 y pico y se han seleccionado 25 en total para la edición de este recopilatorio de Sun Will Rise. Como te he comentado, todos los fondos recaudados irán a parar a las víctimas de esa catástrofe que ocurría hace escasas semanas. Y vamos ahora con otro de los temas incluidos, este Essex de Mark Preston. Música para transmitir esperanza y también para ayudar económicamente a las víctimas de Japón. Por ejemplo, con este tema Mark Preston, Essex, incluido en este recopilatorio que estamos repasando hoy en exclusiva, The Sun Will Rise, se publicará mañana y a partir de ahí pues la puerta estará abierta para las donaciones. Seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, y a continuación vamos a ver otra faceta más rockera de las aportaciones musicales incluidas en The Sun Will Rise con No More Dolls y su tema Another Way of Living, otra forma de vivir. Abundan los temas instrumentales en este recopilatorio benéfico para Japón de Sun Will Rise, pero también hay algunas buenas canciones de pop rock como esta de No More Dolls titulada Another Way of Living. Y te voy a dar ya los nombres de algunas de las otras personas que han colaborado para sacar este proyecto adelante. Por ejemplo, evaluando las canciones que se iban a incluir finalmente, han estado Jim Butler, Jason George, David Nemeth y Alan Thompson. Y luego el proceso de masterización ha sido cosa de Steve Pal y Tom Whittaker. Luego también ha habido aportaciones para las portadas de los discos, el logo, etcétera. Un proyecto colectivo y bueno, que demuestra que cuando la comunidad del NetAudio se pone manos a la obra, pues puede dar lugar a resultados muy interesantes, tanto en el ámbito social, digamos, como musical, porque esperemos que esto sirva para recaudar dinero, pero también la música que se ha incluido es de una calidad más que notable. Vamos ahora con otro de los temas de The Sun Will Rise, este Heaven's Gate, la puerta del cielo, de Jerry Davis. Tiene un toque de banda sonora épica este tema de Jerry Davis titulado Heaven's Gate y además pues logra con bastante acierto esos efectos especiales de orquesta. A menudo en el NetAudio pues se pueden encontrar ejemplos de artistas que pretenden reproducir una orquesta entera con su ordenador y se quedan bastante cortos, pero en este caso ya digo que está muy logrado el efecto en este tema de Jerry Davis, que forma parte del recopilatorio de Sun Will Rise, con música bajo licencias Creative Commons para recaudar fondos en favor de las víctimas del terremoto en Japón. Y vamos ahora con otro tema, esta vez para piano, de Cascadian, se titula The Corinthian Sea. Thank you. preciosa esta pieza para piano de Cascadian, de Corinthian Sea es su nombre, y va a aparecer en el recopilatorio de Sun Will Rise, con música bajo licencias Creative Commons con propósito benéfico para Japón. Y nos vamos a despedir en esta edición de Intangible 23, donde estamos escuchando estos temas del recopilatorio antes de que se publiquen oficialmente, con algo un poco más desenfadado. Robert Hall y su tema My Heart Bleeps Noisy Beeps, algo así como mi corazón hace beeps ruidosos. Música variada la que va a aparecer por tanto en este recopilatorio benéfico de Sun Will Rise, Lo último que hemos escuchado de adelanto era esta canción My Heart Bleeps Noisy Beeps de Roy Berhold. Y de esta forma termina la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la web canariasararadio.com y en nuestro blog intangible23.canariasara.es. Ahí colgaremos el enlace al recopilatorio para que a partir de mañana, viernes, lo puedas escuchar y descargar, y si así lo consideras, hacer alguna aportación económica, porque irá directamente a las víctimas del terremoto en Japón. Nos vamos despidiendo ya. En los controles ha estado, como siempre, Carlos Pérez. Te ha hablado a José García. Y te remito a la semana que viene. Retomamos nuestra programación completa, que en estos últimos días ha estado recortada por el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Así que nada, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.